Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 13. Reencarnación. Cuando Alexandre me invitó a visitar en su compañía el hogar de Adelino y Raquel, me sentí dichoso y emocionado. En él tendría lugar la reencarnación de Segismundo. Mi espíritu irradiaba una profunda complacencia. Era la primera vez que estaría en contacto directo con el fenómeno de la reencarnación. Desde la época en que comencé los estudios en el campo de la medicina me fascinaban las leyes biogenéticas. Sin embargo, no había tenido antes oportunidad de intensificar las observaciones o especializar las experiencias. En la colonia espiritual a la que me condujo la providencia de Dios y la generosa intercesión de los amigos, había recibido, muchas veces, lecciones referentes al asunto. No obstante, hasta entonces nunca había visto de cerca el proceso mediante el cual una entidad desencarnada se sumerge en el campo de la materia densa. Esa fue la causa de que acompañara al diligente orientador con grata y ansiosa expectativa. Alexandre me explicó, en un exceso de gentileza, que anteriormente había recibido muchos favores de los personajes involucrados en aquel caso de reencarnación, y que se sentía feliz por la oportunidad de serles útil. Hizo comentarios acerca de las dificultades del servicio de liberación espiritual y exaltó la ley del bien, que convoca a todos los hijos de la creación a la colaboración recíproca y a los servicios de intercesión. Completamos la reconfortante e instructiva conversación en el preciso momento en que llegamos al hogar de Adelino, acertadamente emplazado en una pintoresca zona suburbana, como un agradable refugio bordeado de colinas tapizadas de vegetación. Eran cerca de las 18. Me sorprendió la presencia de Herculano, que nos aguardaba en la puerta. El instructor me informó que había avisado al amigo acerca de nuestra visita, con la recomendación de que trajera a Segismundo a fin de efectuar las tareas de aproximación. El compañero nos saludó con afecto, y se dirigió a mi orientador para explicarle. Segismundo vino conmigo. Está esperándonos adentro. Muy acertada medida, dijo Alexandre con entusiasmo, anoche me consagré a nuestros amigos. Veremos qué se puede hacer hoy. Entramos. El matrimonio formado por Adelino y Raquel estaba cenando junto con un niño, que supuse era el primogénito de la casa. No lejos, instalada en un sillón, reposaba una entidad que se levantó de inmediato al notar nuestra presencia, y fue en especial al encuentro de mi orientador, que le abrió los brazos con un gesto de cariño. Herculano, cerca de mí, me dijo en tono discreto. Él es Segismundo. Noté que el desencarnado se abrazó a Alexandre, llorando convulsivamente. El instructor lo recibió como lo haría un padre y, después de escucharlo por algunos minutos, le dijo compasivamente. «Cálmese, mi amigo. ¿Quién no tiene sus luchas, sus problemas, sus dolores? Y puesto que todos somos deudores, los unos de los otros, ¿no cree que es motivo para júbilo y glorificación recibir la sublime posibilidad de la expiación y el pago? No llore. Nuestros hermanos están comiendo. No debemos perturbarlos con la emisión de fuerzas magnéticas desalentadoras». Y lo colocó de nuevo en el amplio asiento con apoyabrazos, como si Segismundo estuviese debilitado y enfermo, para continuar luego. «Tenga valor. La ocasión que está cercana representa una dádiva divina en relación con su futuro espiritual. Organizaremos las cosas como conviene, no tema. Sin embargo, amigo», dijo el interlocutor con lágrimas en los ojos, «experimento grandes obstáculos». Y agregaba con tono sumiso, «reconozco que he sido un criminal y pretendo reparar mis antiguas culpas. Pero Adelino, pese a las promesas que hizo en la esfera espiritual, en la presente recapitulación ha omitido el perdón de mis faltas pasadas». Alexandre lo oía enternecido y sonrió paternalmente al contestarle. «Bueno, Segismundo. ¿Por qué conserva veneno en su corazón? ¿Por qué no es usted el que cede una disculpa? No complique su situación cultivando un injustificado desánimo. Arriba las energías, amigo. Póngase en la situación de su adversario del pasado. En cierto momento él fue la víctima de su acto imprevisto. ¿No encontraría usted, Tal vez, las mismas dificultades. Tenga calma y prudencia. No derroche la bendita oportunidad de tolerar algo que es desagradable a sus sentimientos, a fin de reparar el pasado y dar cumplimiento a las necesidades del presente. Vamos, no pierda el equilibrio. La ocasión es para agradecer a Dios y conservar la armonía con sus semejantes. Segismundo se enjugó los ojos, sonrió con esfuerzo y murmuró: «Tiene razón». Herculano, que lo contemplaba compadecido, se sumó a la conversación para agregar: «Él ha estado muy deprimido, desanimado». «Es lógico», alegó Alexandre con firmeza, «en tales circunstancias el ser humano padece cierto desequilibrio, dadas las condiciones requeridas por el regreso a la carne». No obstante, Segismundo ha ido muy lejos con el fenómeno, y aumentó sus propios sufrimientos con expectativas y temores que no se justifican. A continuación se concentró con mayor detenimiento en el matrimonio, que seguía sentado a la mesa, y dijo con afecto: «Observemos a Adelino y a Raquel. Veamos qué cooperación pueden recibir. Lo acompañamos en silencio». El jefe de la casa permanecía taciturno, y la conversación que mantenía con su esposa se limitaba a monosílabos. Era evidente que su compañera se esforzaba. Pese a todo, él continuaba casi envuelto en sombras. «¿No se concretó el negocio que esperabas?», le preguntó la mujer, que intentaba aportar afecto a la conversación. «No», le respondió él secamente. «¿Y tú sigues interesado?». «Sí». «Viajarás la próxima semana, en el caso que no se haya realizado el negocio antes del domingo». «Tal vez». La esposa hizo una larga pausa, algo desanimada, y luego argumentó: «¿Qué disculpa presenta la empresa ante semejante demora?». El marido la miró indiferente y respondió lacónico: «Ninguna». A esta altura, Alexandre hizo un gesto de preocupación con la cabeza y nos dijo: «Por cierto, la condición espiritual de Adelino es de las peores. El sublime amor que debiera guardarse en el altar doméstico está ausente cuando los cónyuges pierden la satisfacción de conversar entre sí. En semejante estado psíquico no contribuirá a nuestros propósitos». Alexandre se puso de pie y dio algunos pasos alrededor de la reducida familia, para luego dirigirse a nosotros al manifestar: «Intentaré despertar las fibras sensibles de su corazón, de modo de prepararlo convenientemente para que esta noche nos escuche». Al decir así, el dedicado orientador se aproximó a la criatura, un hermoso niño que andaría por los 3 años, y le colocó la diestra sobre el corazón. Observé que el pequeño esbozó una sonrisa, y en sus ojos azules apareció un nuevo brillo. Entonces, con una inflexión de infinito cariño dijo así: «Mamá, ¿por qué papá está triste?». El dueño de la casa levantó la cabeza sorprendido, al mismo tiempo que su esposa respondía conmovida: «No lo sé, Juancito. Tal vez lo tengan preocupado los negocios, hijito». «¿Y qué son negocios, mamá?», insistió el niño ingenuamente. «Son las luchas de la vida». El niño miró a su madre con atención y le preguntó: «¿A papá le dan alegría los negocios?». «Sí», respondió la señora sonriendo. «¿Y por qué en casa está triste?». Mientras el padre acompañaba el diálogo muy impresionado, la cariñosa madre le explicó al niño con paciencia: «En las luchas diarias, Juancito, tu papá debe mostrarse contento con todos y cuidar de no ofender a nadie. Entonces, lo que te parece tristeza es cansancio debido al trabajo. Cuando regresa al hogar trae consigo muchas preocupaciones. Así como en la calle debe mostrarse cordial y alegre, de modo de no herir a los demás, no sucede lo mismo aquí, donde tiene la libertad para reflexionar acerca de los problemas que lo afectan en mayor medida. Este es su hogar, hijo mío, donde tiene derecho a no ocultar sus preocupaciones más secretas». El niño escuchó atento, al mismo tiempo que dividía sus miradas afectuosas entre el padre y la madre, para luego decir: «¡Qué pena, mamá! ¿No es cierto?». El jefe de la familia, tocado en las fibras recónditas de su alma por la ternura del hijo y por la humildad sincera de la compañera, sintió que la nube de sombra de sus propios pensamientos daba lugar a tranquilizantes sensaciones de alivio y consuelo. Sonrió, repentinamente transformado, y se dirigió al pequeño con una nueva inflexión en la voz. «¿Qué idea es esa, Juancito? No me siento apenado. Además, estoy muy satisfecho. Como el último día de nuestro paseo a las sierras. Tu mamá te explicó muy bien lo que me sucede. Cuando tu papá está en silencio no quiere decir que se encuentre desalentado. A veces es preciso callar, para pensar mejor». La dueña de casa mostró su satisfacción con una amplia sonrisa, al observar el brusco cambio de su compañero. A su vez, el niño no ocultaba el júbilo en su semblante infantil, y tan pronto como el padre terminó las explicaciones afectuosas, siempre envuelto en las irradiaciones magnéticas del bondadoso instructor, se dirigió nuevamente al jefe de la casa para preguntarle: «Papá, ¿por qué no vienes a rezar conmigo cada noche?». El padre intercambió una elocuente mirada con su esposa y le dijo: «De costumbre he estado muy ocupado por la noche, pero hoy regresaré más temprano para acompañarte en las oraciones». Y con una paternal sonrisa de alegría, añadió: «¿Ya sabes orar solo?». El pequeño respondió, satisfecho: «Todas las noches, mamá me enseña a rezar por ti. ¿Quieres verlo?». Entonces, abandonó los cubiertos, miró instintivamente hacia lo alto y, con las manos unidas, recitó: «Dios, guarda a papá en los caminos de la vida, dale salud, tranquilidad y valor en las luchas de cada día. Que así sea». El padre, que al principio parecía tan impenetrable y descortés, dejó ver sus ojos inundados de lágrimas, sensibilizado en las fibras más íntimas, y al mismo tiempo que miraba tiernamente a su hijo, murmuró: «Estás muy adelantado. Hoy, Juancito, yo también rezaré». Con el alma despejada, Adelino contempló luego a su compañera, orgulloso de contar con su devoción, y agregó: «La conversación con Juan me ha hecho mucho bien. Llegué con el corazón desalentado, oprimido. Yo mismo no sabría cómo definir el estado de mi alma. Hace unos cuantos días que paso las noches agitado, en medio de aflicciones y pesadillas. He soñado reiteradamente que alguien se aproxima a mí, y que se trata de un enemigo violento. A veces, cuando me despierto por la mañana le doy gracias a Dios, porque me siento mejor dispuesto para enfrentar a las máscaras humanas que luchando la noche entera en medio de sueños crueles». La esposa, sorprendida, acotó con cariño: «Creo que deberías descansar un poco». Conmovido, ante la delicadeza de su mujer, Adelino continuó: «He tenido temor de mí mismo. Tan pronto como me acomodo en el lecho siento instintivamente que una sombra se aproxima a mí. Me duermo con una indescriptible ansiedad y comienza la pesadilla, sin que conscientemente sepa hallar alguna explicación». «¿Y los sueños? ¿Son los mismos cada vez?», preguntó la esposa solícita. «Siempre son los mismos», respondió él emocionado. «Veo que un hombre se aproxima a mí con las manos extendidas, como si fuera un mendigo común que implora socorro. No obstante, cuando lo miro a la cara me invade un inexplicable terror. Tengo la impresión de que su propósito es asesinarme por la espalda. En ciertas ocasiones intento ofrecerle mis manos, superando la sensación de pavor. Pero una y otra vez acabo huyendo, con una mezcla de odio y repugnancia. ¡Oh, qué pesadillas tan terribles y reiteradas!». Modificó entonces el tono de su voz y agregó: «Reconozco que me encuentro bajo un intenso desequilibrio nervioso, pero no puedo identificar el motivo. ¿Por qué no te sometes a un adecuado tratamiento médico?», preguntó la esposa afectuosamente. El marido reflexionó durante algunos segundos, como si su espíritu vagase a través de lejanos recuerdos. Después, detuvo en su compañera su mirada brillante y destacó: «Tal vez no necesite recurrir a los facultativos. Probablemente nuestro hijito tenga razón. Las arduas luchas del mundo me impusieron el olvido de la fe en Dios. ¿Cuántos años hace que abandoné la oración?». Con los ojos húmedos, pensativo, prosiguió: «Cuando niño, Mi madre me educaba en la ciencia de la plegaria. Me había enseñado a inclinarme ante la voluntad del Altísimo, de modo que percibía la bondad divina en todas las cosas, y me arrodillaba confiado, a los pies de mi cariñosa madre, para implorarle las bendiciones de lo alto. Más adelante llegaron las emociones de los sentidos, el duelo con los hombres agresivos, la difícil rutina de competir por el pan de cada día. A partir de entonces perdí la pureza en la creencia y actualmente necesito recuperarla. La esposa secó sus ojos, conmovida. Hacía muchos años que no observaba en su compañero tales demostraciones emotivas. Se puso de pie, emocionada, y le dijo tiernamente: «Vuelve más temprano para que oremos juntos». Ella procuró introducir notas de optimismo en la conversación y solicitó la opinión de Juancito al decirle: «Juancito, hoy papá orará junto con nosotros». El rostro del pequeño se iluminó con indescriptible entusiasmo. Contempló, enternecido, a su mamá y manifestó: «Entonces, mamá, haré todas las oraciones que he aprendido». Una vez concluida la comida, experimentando una disposición diferente, Adelino se despidió con tal delicadeza que el culano la calificó de desusada. Alexandre afirmó, muy satisfecho, después de restituir al niño a los cuidados maternos: «Felizmente, nuestros servicios preparatorios se desarrollan con excelentes perspectivas. Hemos conseguido mucho en unos pocos minutos». Por mi parte, era inmensa la sorpresa que invadía a mi espíritu. ¿Por qué tanta prudencia? Alexandre y otros benefactores tan elevados como él no podían organizar los servicios relativos a la reencarnación de Segismundo. No eran dueños de un gran poder por encima de cualquier obstáculo. Sin embargo, dándome la impresión de que deseaba responder a mis preguntas íntimas, el instructor le habló amistosamente a Herculano en estos términos: «No debemos ni podemos obligar a nadie. Necesitamos de la buena disposición de Adelino para la tarea que nos espera». Luego, se puso a orientar a Segismundo en relación con la conducta mental, y le aconsejó que se preparara con todos los recursos a su alcance para garantizar el éxito de la experiencia, que estaba próxima. Otros amigos espirituales de los personajes de aquel drama, que tenía por escenario al mismo tiempo a dos ámbitos diferentes, llegaron también al nido doméstico y se intensificó el buen humor en un clima de fraternal camaradería. La presencia de mi instructor parecía un incentivo para la satisfacción de todos. Alexandre sabía conducir la charla de carácter elevado y comunicaba su poderoso optimismo a todos los compañeros. Se hacían comentarios acerca de las dificultades que acompañan a la reencarnación, a raíz de los conflictos vibratorios que ocasiona la falta de colaboración de los seres humanos que residen en la corteza, cuando el jefe de la casa regresó al hogar predispuesto a cultivar las dulces emociones de aquel día. Gratamente sorprendidos, la esposa y el hijito le dedicaron abundantes manifestaciones de afecto, y dieron comienzo a una nueva conversación reconfortante y educativa. Consagraron más de una hora a la buena lectura y a un excelente intercambio de ideas. Adelino reiteró sus propósitos de recuperar la serenidad interior, a través de una más profunda comunión espiritual con su pequeña familia. Cuando la cariñosa madre le recordó al pequeño la necesidad de ir a la cama, Juancito tenía presente la promesa paternal, de modo que preguntó: «¿Papá ya sabe qué debemos hacer antes de ponernos a orar?». El dueño de la casa sonrió y le pidió explicaciones. El niño, con asombrosa vivacidad, le explicó: «Mamá dice que debemos llamar a los mensajeros de Dios, para que nos asistan». «Pues bien», respondió el padre con agrado, «llámalos para que vengan a nuestro lado». El pequeño pronunció algunas palabras de invitación con sus manos unidas, y seguidamente, los tres se trasladaron a la habitación privada. Alexandre, que parecía muy satisfecho con la espontánea plegaria del niño, nos dijo: «Estamos invitados a participar de sus oraciones en la intimidad. Acompañémoslos». En aquel momento se sumaron a nuestro grupo tres entidades amigas de Raquel que se habían acercado hasta allí, convocadas por Herculano, con el fin de que cooperaran también en la resolución del asunto. La escena familiar era de las más conmovedoras. El pequeño estaba arrodillado y hacía la oración dominical con infantil emoción. Adelino y su compañera seguían su plegaria, atentos. Por nuestra parte observábamos con recogimiento, animados por la intención de colaborar en aquella tarea espiritual con las mejores potencias de nuestros sentimientos. Noté que la esposa estaba rodeada de una intensa luminosidad, que emanaba de su corazón y envolvía tanto al esposo como al niño con suaves irradiaciones. Muy sensibilizado, Adelino dejó escapar una lágrima furtiva cuando su hijo, una vez que hubo concluido las oraciones, breves en palabras pero grandiosas en espiritualidad, le besó las manos cariñosamente. Algunos minutos después todos se acostaron y se cubrieron con los cobertores, felices y tranquilos. En ese instante, Alexandre dijo: «Ahora, amigos, aportemos una oración para interceder. Debemos conversar seriamente con Adelino acerca de su situación». El orientador rogó en voz alta la protección divina para el matrimonio, y nosotros lo acompañamos en profundo silencio. Al orar, las vibraciones de nuestro pensamiento, como porciones de sustancias luminosas, se unieron en un todo y se derramaron sobre el lecho conyugal como sutiles corrientes de fuerzas magnéticas vigorizantes y regeneradoras. Vi entonces que Raquel abandonaba su cuerpo físico envuelta en luminosas irradiaciones, como si estuviera ajena a la situación. Despreocupada y feliz, abrazó a una de las entidades que nos acompañaban, una señora de edad avanzada que Alexandre nos había presentado poco antes, mencionando que se trataba de la abuela materna de la dueña de casa. La anciana desencarnada invitó a su nieta que permanecieran juntas, en oración, a lo que Raquel consintió con visible alegría. La esposa de Adelino aparentemente solo identificaba la presencia de la cordial anciana. Fijaba la mirada en nosotros con indiferencia, como si no estuviésemos allí. Extrañado por aquel hecho, me dirigí al instructor a fin de solicitarle explicaciones. Alexandre no se hizo de rogar, y aunque era muy delicada la tarea que nos había reunido, me aclaró con delicadeza: «No se sorprenda. Cada uno de nosotros debe tener la posibilidad de ver aquello que nos proporcione auténtico provecho. Además, ¿no sería conveniente ampliar la percepción de nuestra amiga para que nos acompañe en el trabajo de esta noche? Ella nos auxiliará con el aporte de la oración, pero no es necesario que siga de cerca las enseñanzas que la condición del esposo demanda. Quien hace lo que está a su alcance recibe el salario de la paz. Raquel ha estado haciendo cuanto puede para conseguir el éxito en el desempeño de las obligaciones que la trajeron al mundo. Por consiguiente, no debe ser advertida ni perturbada. Atendamos a Segismundo y Adelino». Satisfecho con las explicaciones recibidas, y admirado de la justicia divina que se ponía de manifiesto en los mínimos detalles de nuestras actividades espirituales, observé que la compañera de Adelino se mantenía, no lejos de nosotros, en una fervorosa plegaria. En ese momento, el esposo de Raquel se apartó del cuerpo físico con embarazo. No presentaba, como su consorte, un halo radiante alrededor de su persona y parecía tener mucha dificultad para moverse. Mientras su mirada vagaba por la habitación, angustiado y asustadizo, Alexandre se aproximó a mí y me comentó: «¿Está analizando la lección? Reparen las particularidades de la vida espiritual. Adelino y Raquel son espíritus que se han asociado a través de muchas existencias en común, y comparten el mismo cáliz de dolores y alegrías durante las experiencias terrestres. En la actualidad, sus cuerpos reposan uno al lado del otro, en el mismo lecho. No obstante, viven en zonas mentales diferentes. Es muy difícil que estén reunidas mediante los lazos domésticos almas de la misma esfera. Raquel, fuera del envoltorio de la carne, puede ver a su abuelita, a quien se encuentra ligada dentro del mismo círculo de elevación. Adelino, por su parte, solo podrá ver a Segismundo, a quien se encuentra magnetizado por las fuerzas del odio cuyo desarrollo imprudentemente estimuló de nuevo dentro de su corazón». A esta altura de las explicaciones, la palabra del orientador fue interrumpida por un grito desgarrador. Adelino, atemorizado, había reconocido la presencia de su antiguo adversario y, despavorido, intentaba huir inútilmente. Se movía con dificultad y, a la manera de una criatura miedosa en busca de refugio, ansiaba volver al cuerpo físico. Por su parte, Alexandre se aproximó a él con amoroso ascendiente y le tendió las manos, que despedían enormes chispas de luz. Contenido por aquellos rayos magnéticos, el esposo de Raquel se puso a temblar y notamos que comenzó a ver algo más que la presencia de su ex enemigo. Poco después, gracias a las poderosas emisiones magnéticas de Alexandre, pudo captar con la vista a nuestro venerable orientador, con el cual se sintonizó directamente y cayó de rodillas en medio de un convulsivo llanto. Analicé el pensamiento de Adelino en aquel momento conmovedor, y percibí que él asociaba la aparición radiante con las oraciones de su hijito. Veía allí la extraña figura de Segismundo junto a la resplandeciente presencia de Alexandre, y hacía un indescriptible esfuerzo por recordar el pasado distante que su memoria no conseguía ubicar con precisión. Supuso, obviamente, que nuestro mentor debía ser un emisario del cielo con la misión de liberarlo de sus crueles pesadillas y, encandilado por la intensa luz, sollozaba de rodillas entre el miedo y el júbilo a la vez que suplicaba paz y protección. El bondadoso instructor se dirigió a él con la serenidad de un padre cariñoso y experimentado, y lo ayudó a que se pusiera de pie mientras exclamaba: «Adelino, conserva la paz que te traemos en nombre del Señor». Lo abrazó entonces contra su pecho como lo haría con un amigo y continuó: «¿A qué le temes, hermano?». Adelino alzó los ojos humedecidos por las lágrimas, y mientras señalaba a Segismundo, apenado, alegó con énfasis: «Mensajero de Dios, líbrame de esta infausta pesadilla. Si has venido atraído por las oraciones de mi inocente hijo, ayúdame, por caridad». Y aludiendo al pobre amigo continuaba: «Este fantasma me tiene loco. Me siento enfermo, desventurado». Alexandre lo miró fijamente y le preguntó: «¿Es así como recibes a los hermanos infelices? ¿Es así como respondes a los designios supremos? ¿Dónde has dejado las nociones de solidaridad humana? ¿Con qué justificación habremos de abandonar a los más desafortunados? Es fácil amar a los amigos, admirar a los buenos, comprender a los inteligentes, defender a los familiares, ensalzar a los seres queridos, conservar el vínculo con quienes nos estiman, loar a los justos y exaltar a los héroes conocidos. Sin embargo, si nos comportamos respetablemente en tales relaciones personales, es necesario reconocer que son el resultado de una tarea que hemos realizado en nuestro proceso evolutivo. Nosotros, amigo, aún no hemos conseguido la redención definitiva. Por eso mismo, la tempestad es nuestra bienhechora, la dificultad, nuestra maestra, el adversario, un instructor eficiente. Modifica las vibraciones de tus pensamientos. Recibe caritativamente al mendigo que golpea a tu puerta, aun cuando no hayas conquistado aún suficiente luz como para recibirlo con el amor que Jesús nos enseñó». Impresionado con las palabras que escuchaba, pronunciadas con una inflexión de ternura paternal, Adelino lloraba copiosamente. Se dirigió entonces hacia Segismundo y lo encaró. Alexandre, como para aprovechar su novedosa actitud, agregó: «Contempla al pobre que te pide socorro. Observa su estado de humillación y desamparo. Imagínate en la posición de él y reflexiona. ¿No te dolería la indiferencia? ¿La crueldad ajena no te dilaceraría el alma? ¿Estarías conforme con que alguien te calificase como fantasma, tan solo por las evidencias de tu sufrimiento? Adelino, amigo, abre las puertas de tu corazón a los que vienen a buscarte en nombre del Padre Todopoderoso». El interpelado se volvió, como un niño atemorizado, y fijando la mirada en el generoso mentor exclamó: «Oh, mensajero de los cielos. Tengo miedo, mucho miedo. Algo existe entre este hombre de las sombras y yo, que me impulsa a una profunda aversión. Me parece que él viene a quitarme la vida, a destruir la felicidad de mi familia, a envenenar mi corazón irremediablemente». Comprendí que la cercanía de Segismundo despertaba en Adelino, reencarnado, las reminiscencias del oscuro pasado. Él, La víctima de otro tiempo, no conseguía precisar los hechos vividos, sin embargo, a nivel emotivo experimentaba los recuerdos imprecisos de los acontecimientos, que eran portadores de dolorosa ansiedad. Transcurrido el breve intervalo, Alexandre objetó: no debes permitir la intromisión de fuerzas negativas y destructoras en el campo íntimo del alma. Siempre se puede transformar el mal en bien, cuando existe una firme disposición del individuo para el servicio de fidelidad al Señor. Ten en cuenta, amigo, las trascendentes verdades de la vida eterna. Aunque este hermano te buscara en la condición de adversario, aunque él te reclamara como un enemigo feroz, deberías abrirle tu sentimiento fraternal. Las reconciliaciones son difíciles cuando somos inexpertos en la práctica del amor, no obstante, sin la reconciliación entre los hombres, jamás sería realidad nuestra integración gloriosa con la divinidad. Como el esposo de Raquel estaba deshecho en lágrimas, el orientador prosiguió: no llores. Equilibra tus sentimientos y aprovecha esta sagrada oportunidad. Entonces, Adelino se enjugó las lágrimas y pidió con humildad: auxíliame, por amor de Dios. Al notar su profunda sinceridad, el instructor invitó a Segismundo a que se aproximara. Este se levantó, tambaleante, angustiado. Asistiendo a la ex víctima, Alexandre le señaló la figura del ex asesino y se lo presentó: este es nuestro amigo Segismundo. Él necesita que tú cooperes en el proceso de su redención. Tiéndele tus manos fraternas, bríndale asistencia en nombre de Jesús. Adelino no titubeó y, pese al gran esfuerzo que debió realizar en su interior, evidente para nuestra percepción espiritual, estrechó con profunda emoción la mano de quien había sido su adversario. «Perdóname, hermano», musitó Segismundo con infinita humildad. «El Señor te recompensará por el bien que me haces». El marido de Raquel lo miró fijamente a los ojos, como si se propusiera disipar las últimas tinieblas de la desavenencia, y le dijo: «Cuenta conmigo. Seré tu amigo». El ex homicida se inclinó, respetuoso, y le besó las manos. El acto espontáneo de Segismundo lo conquistó. No podía ser malo aquel espíritu angustiado y doliente que le besaba las manos con veneración y cariño. Fue entonces que observé un fenómeno singular. El organismo periespiritual de Adelino parecía despojarse de densas nubes, que se disolvían desde arriba hacia abajo y dejaban al descubierto sus características de luminosidad. Muy tenues irradiaciones aureolaban su persona y revelaban sus sentimientos elevados y nobles. Herculano, a mi lado, me dijo en tono discreto: el perdón de Adelino es sincero. Las densas sombras del odio, evidentemente, han sido disipadas. Loado sea Dios. Alexandre abrazó a ambas almas reconciliadas, y les renovó sus fraternales palabras de estímulo, inspiradas por la sabiduría y la ternura. A continuación, recomendó al esposo de Raquel que descansase de la lucha y se dispuso a retirarse en nuestra compañía. Noté que marido y mujer, a instancias de los amigos espirituales allí presentes, regresaban al cuerpo físico a fin de intercambiar opiniones relacionadas con los hechos, a los que calificarían como sueños según el color mental de cada uno. Alexandre se retiró satisfecho, mientras comentaba con una inflexión paternal: con el auxilio de Jesús, la tarea ha sido cumplida con éxito. Miró luego a Segismundo y agregó: creo que la próxima semana podrá comenzar su proceso definitivo de reencarnación. Lo acompañaremos con nuestro afecto. No tenga ningún temor. Mientras Segismundo sonreía, mostrando una actitud que al mismo tiempo era de resignación y confianza, el orientador se dirigió a Herculano para explicarle: he observado el gráfico perteneciente al organismo físico que nuestro amigo recibirá en el futuro, y he verificado de cerca las imágenes de la dolencia de su corazón, que padecerá en la edad madura a consecuencia de la falta que cometió en el pasado. Segismundo experimentará importantes perturbaciones de los nervios cardíacos, en particular de los nervios del tonus. Mientras tanto, y en ese momento concentró toda su atención en el interesado, Es necesario que usted le ayude a ver que las pruebas de la verdadera reparación inducen al alma encarnada a afrontar situaciones riesgosas y complejas, al realizar la recapitulación de las experiencias. Sin embargo, no obligan al interesado a incurrir en nuevos fracasos espirituales, cuando dispone de verdadera buena voluntad para efectuar el trabajo que propiciará su elevación. El aprendiz aplicado puede recuperar mucho tiempo y conquistar muchos méritos, si, de hecho, se propone aprender las lecciones y ponerlas en práctica. La justicia divina está invariablemente consustanciada con el amor y, cuando la fidelidad sincera al Señor permanece viva en el corazón de los hombres, siempre hay lugar para el acrecentamiento de misericordia al que aludía Jesús durante su apostolado. Seguidamente, Alexandre se despidió de los demás y me invitó a acompañarlo, al mismo tiempo que remarcaba: «Volveremos a reunirnos el día en que comenzará la vinculación de Segismundo con la materia física. Es necesario cooperar en esa ocasión con nuestros amigos, constructores, a quienes he solicitado que me presenten los mapas cromosómicos relacionados con las tareas que van a iniciarse». Nos separamos. Torturado por una singular curiosidad, en vista de los cuidados extremos destinados a que Adelino y Segismundo se reconciliasen en los momentos previos a la aproximación mediante los lazos de la carne, no pude contener las preguntas que me atormentaban. ¿No era lícito facilitar la reencarnación del necesitado sin demoras? ¿A qué se debía tanta demostración de afecto hacia el esposo de Raquel, si él era quien debería sentirse satisfecho de cooperar en esa sublime obra de redención? ¿No teníamos poder suficiente para desarticular todas las resistencias? Alexandre me escuchó pacientemente, mostró después una sonrisa paternal y respondió: «Su desconcierto es lógico. Todavía no está habituado a los trabajos de socorro o de organización, de este lado de la vida». Y después de una breve pausa reflexionó: «Cada hombre, tanto como cada espíritu, es un mundo en sí mismo, y cada mente es como un cielo. Del firmamento descienden los rayos del sol y las lluvias bienhechoras para el organismo del planeta, pero también, en el instante en que se produce la fricción entre los elementos atmosféricos, de ese cielo proceden chispas destructivas. Lo mismo ocurre con la mente humana. En ella tienen origen las fuerzas que conservan el equilibrio y promueven el restablecimiento de los trillones de células del organismo físico. Sin embargo, cuando la mente se encuentra perturbada, emite rayos magnéticos de alto poder destructivo hacia las comunidades celulares que están a su servicio. El pensamiento contaminado de Adelino destruía la sustancia responsable de la herencia, y producía el envenenamiento de la cromatina dentro de la vesícula del semen. Él podía responder a los llamados de la naturaleza y entregarse a la unión sexual, pero no lograría los objetivos sagrados de la creación porque, por las características lamentables de su vida interior, aniquilaba las células creadoras en cuanto nacían, y aunque no las destruyera por completo, intoxicaba los genes del carácter y obstaculizaba el desenvolvimiento de nuestra labor. Ahora bien, en cuanto a Segismundo, unido a él en un proceso activo de redención, no podemos dispensarle la asistencia afectuosa y fraternal. De ahí la necesidad de ese trabajo intenso para despertar en él los principios del afecto. Solamente el amor proporciona vida, alegría, equilibrio. A partir de este momento en que se ha transformado su actitud íntima, Adelino emitirá fuerzas magnéticas protectoras de los elementos destinados al elevado servicio de la procreación. La palabra del orientador no podía ser más sensata. A partir de entonces comencé a comprender el sentido sublime del trabajo que se había llevado a cabo, a fin de que el esposo de Raquel se hiciera más humano y más blando de sentimientos. Como no encontraba expresiones para definir mi asombro, Alexandre sonrió y después de un prolongado intervalo destacó: «Según he podido observar, el culto del menor esfuerzo no realiza milagros. Cuando por todas partes enseñamos la necesidad de vivir según la ley del amor, no lo hacemos en respuesta a meros enunciados de esencia religiosa sino atendiendo a los verdaderos principios de la vida». En el curso de sus enseñanzas, alusivas al interesante caso de Segismundo, El bondadoso instructor había tocado temas de gran relevancia para mí. Había aludido a la unión sexual, y definió al trabajo creador como su objetivo sagrado. ¿No sería este un momento oportuno para que se explayara más acerca de tan delicado asunto? Lo abrumé con preguntas ansiosas. Alexandre no se mostró sorprendido y escuchó mis inquietudes con imperturbable serenidad. Cuando me ubiqué en una actitud expectante, me respondió con amabilidad. El sexo ha sido enviciado a tal punto por la mayoría de los hombres reencarnados en la corteza terrena, que por el momento resulta muy difícil para nosotros ilustrar a la razón humana con referencia al asunto. Basta con decir que la unión sexual entre la mayoría de los hombres y las mujeres terrestres se encuentra demasiado cerca de las manifestaciones de esa naturaleza entre los irracionales. En el capítulo relativo a las relaciones de esa clase hay mucha inconsciencia criminal e indiferencia sistemática a las leyes divinas. Desde esa posición, no parecería razonable ninguno de nuestros comentarios. Se trata de un nivel de semibrutos, y muchas son las inteligencias dignas de admiración que prefieren permanecer en las bajas corrientes evolutivas. Es innegable que también ahí se desenvuelven las tareas de abnegados constructores espirituales, que colaboran en la formación básica de los cuerpos destinados a servir a las entidades que reencarnan en esos círculos más burdos. Entretanto, es preciso considerar que el servicio, en esa esfera, se lleva a efecto en masa, con las características de un mecanismo primitivo. En esos ámbitos más bajos, el amor es como el oro oculto debajo de un espeso manto de Ganga, que demanda inmenso esfuerzo y laboriosas experiencias hasta que queda expuesto a los entendidos. Sin embargo, entre los seres humanos que efectivamente se encaminan hacia las cimas de la elevación, la unión sexual es muy diferente. Refleja la permuta sublime de las energías periespirituales, y simboliza el alimento divino reservado a la inteligencia y al corazón, como también la fuerza creadora, no sólo de los hijos carnales sino también de las obras y las realizaciones generosas del alma destinadas a la vida eterna. Alexandre hizo una breve pausa, y con una sonrisa paternal continuó: «Tenga presente, André, que me he referido a los objetivos sagrados de la creación, y no exclusivamente al trabajo procreador. La procreación es una de las tareas que puede realizar aquel que ama, sin que sea el motivo excluyente de las uniones. El espíritu que odia o que se coloca en una posición negativa en relación con la ley de Dios, no puede crear vida superior en ninguna parte». Comprendí que el problema presentaba dificultades para quien se propusiera explicarlo, no obstante, como si quisiera despejar todas mis dudas, después de una breve interrupción el abnegado instructor prosiguió: «Es necesario reubicar el concepto de sexo, y abstenernos de reservarlo solo a determinados órganos del cuerpo transitorio de los seres humanos. Veamos al sexo como una cualidad del alma, que es al mismo tiempo positiva y pasiva, emisora y receptora. Una vez que hayamos llegado a esa comprensión, verificaremos que las manifestaciones sexuales evolucionan junto con el ser. Mientras nos zambullamos en el charco de las vibraciones densas y venenosas, experimentaremos en ese aspecto simples sensaciones. A medida que nos ponemos en camino hacia el equilibrio, hacemos acopio de elementos provenientes de experiencias positivas, de oportunidades de rectificación, de fuerza, de conocimiento, de alegría y poder. Asimismo, al colocarnos en armonía con las leyes supremas, encontramos la iluminación y la revelación, mientras que los espíritus superiores conquistan los merecimientos de la divinidad. Sustituyamos las palabras «unión sexual» por «unión de cualidades» y observaremos que la vida universal se basa por completo en ese sublime fenómeno, cuya causa reside en el propio Dios, Padre creador de todas las cosas y de todos los seres». Las palabras de Alexandre desplegaban nuevos horizontes a mi pensamiento. Los aspectos oscuros del tema se volvían inteligibles para mi campo mental. El benévolo orientador me hacía sentir que los intervalos de la conversación estaban destinados a concederme tiempo para meditar, y continuó después de una larga pausa: «Esa unión de cualidades entre los astros se denomina magnetismo planetario de atracción, entre las almas recibe el nombre de amor, y entre los elementos químicos se la conoce como afinidad. ¿No sería admisible, entonces, reducir tal fundamento de la vida universal para circunscribirlo a meras actividades de determinados órganos del cuerpo físico? La paternidad, o la maternidad, son tareas sublimes. Sin embargo, no constituyen los únicos servicios divinos en el sector de la creación infinita. El apóstol que realiza aportes en el campo de la virtud, de la ciencia o del arte, se vale de los mismos principios del intercambio, solo que en ámbitos diferentes, porque para él la permuta de cualidades se verifica en esferas superiores. Existen, pues, las fecundaciones físicas y las fecundaciones psíquicas. Las primeras requieren las disposiciones del cuerpo, con el fin de cumplir con carácter provisorio las exigencias de la vida dentro del campo de las experiencias necesarias. Las segundas prescinden de la cárcel del organismo físico, que impone limitaciones, y se efectúan en los resplandecientes ámbitos del alma, en un maravilloso proceso de eternidad. Cuando nos referimos al amor del Omnipotente, cuando estamos sedientos de divinidad, nuestros espíritus no procuran otra cosa que no sea el intercambio de cualidades con las esferas sublimes del universo, ávidos del principio fecundante eterno. Alexandre hizo una pausa extensa, como si él mismo estuviera extasiado con tales evocaciones. Por mi parte, estaba deslumbrado. Nunca antes había oído definiciones de tanta profundidad, con referencia al lugar que corresponde al sexo en la vida universal. Es de lamentar, continuó el orientador circunspecto, que la mayoría de nuestros hermanos encarnados en la corteza terrenal haya menospreciado las facultades creadoras del sexo, y las desviara hacia la vorágine de los placeres inferiores. Pagarán, centavo tras centavo, la deuda con ese altar santificado, a través de cuya puerta recibieron la gracia de trabajar y aprender en la superficie terrestre. Todo acto creador está impregnado de sagradas emociones vinculadas con la divinidad, y son esas sublimes emociones inherentes a la participación del alma en los poderes creadores de la naturaleza, las que los hombres trasladan imprudentemente a la zona del abuso y el vicio. Intentan arrastrar la luz hacia las tinieblas, y convierten los actos sexuales, profundamente venerables en todas sus características, en una pasión viciosa tan deplorable como la embriaguez o la manía por el opio. Entretanto, André, aunque los ojos mortales no lleguen a contemplar las angustiosas rectificaciones, los desdichados que han caído en semejantes abismos reciben severos escarmientos de la naturaleza divina. A esa altura de las luminosas elucidaciones, al percibir que el respetable amigo entraría en una nueva pausa, me animé a preguntarle: ¿acaso el empleo del sexo no es una ley natural en la esfera de la Tierra? Alexandre sonrió con benevolencia y respondió: nadie cuestiona ese carácter de las manifestaciones sexuales en los círculos de la vida corporal, pero las leyes naturales, sea en la experiencia humana o en cualquier otro ámbito de la vida, deben ser ejercidas según las bases de la ley universal del bien y el orden. Quien huye del bien se enfrenta con el crimen. Quien huye del orden cae en el desequilibrio. Por lo tanto, las uniones sexuales que se realizan al margen de esos sublimes principios se transforman en causas generadoras de sufrimiento y perturbación. Por otra parte, no debemos olvidar que el sexo, en la existencia humana, puede ser uno de los instrumentos del amor, si bien amor no es sinónimo de sexo. Por ese motivo, los hombres y las mujeres cuyas almas se van independizando del cautiverio de la forma física, se liberan gradualmente de la supremacía absoluta de las sensaciones carnales. Para ellos la unión sexual orgánica deja de ser una exigencia, porque aprenden a realizar el intercambio de los valores divinos del alma entre sí, y se alimentan recíprocamente a través de permutas magnéticas no menos valiosas para los sectores de la creación infinita. De tal modo, generan realizaciones espirituales afines con la gloriosa eternidad, más allá de la exigencia de los obstáculos celulares. Para esa categoría de seres humanos la unión reconfortante y sublime no está circunscripta a las emociones de unos pocos minutos, sino que constituye la complementación de un alma con otra alma a través de toda la vida, en el campo de la espiritualidad superior. En lo relativo a los fenómenos propios de la presencia física, la mayoría de las veces les alcanza con la mirada, la palabra, un simple gesto de cariño y comprensión, para que reciban el magnetismo creador del corazón amado y se impregnen de energía y estímulo para las más arduas conquistas. Alexandre hizo un breve intervalo en la conversación y, luego, con un significativo movimiento de la cabeza observó: «No hay creación sin fecundación. Las formas físicas provienen de las uniones físicas. Las realizaciones espirituales proceden de las uniones espirituales. La obra del universo es hija de Dios. Por lo tanto, el sexo, como cualidad positiva o pasiva de los principios y de los seres, es una manifestación cósmica en todos los círculos de la evolución, hasta que lleguemos a alcanzar el campo de la armonía perfecta donde esas cualidades se equilibran en el seno de la divinidad». No quise quebrar el silencio que siguió a estas explicaciones. El venerado instructor, absorto en profundos pensamientos, no volvió a tocar el tema, hecho que probablemente me condujo a nuevas reflexiones edificantes. Aguardé ansiosamente la ocasión en que retomara las enseñanzas relativas al caso de Segismundo. El estudio comenzado era en verdad fascinante. Fue por eso que recibí con justificada alegría la invitación de Alexandria que regresáramos al hogar de Adelino. El bondadoso orientador alegaba que era preciso visitar al matrimonio y al amigo en proceso de reencarnación, en la víspera del primer enlace con la materia orgánica. Al llegar a la vivienda, que ya nos era familiar, encontramos a Herculano y a Segismundo en compañía de otras entidades. Alexandre me informó que se trataba de espíritus constructores que iban a cooperar en la formación fetal de nuestro amigo. Como en la ocasión anterior, el recinto doméstico estaba bañado en la luz del crepúsculo, y la pequeña familia se encontraba con la misma disposición afectiva. Sin embargo, Adelino mostraba una actitud espiritual diferente. Lo envolvía un sereno ambiente de optimismo, delicadeza y alegría. Mi amable instructor, muy satisfecho con la nueva situación, se puso a analizar los mapas cromosómicos con la asistencia de los constructores que estaban presentes. En vano me propuse interpretar aquellos caracteres singulares, semejantes a diminutos arabescos francamente indescifrables para mí. No obstante, Alexandre, siempre gentil y benévolo, aclaró: «Este no es un estudio que usted pueda interpretar por el momento. Estoy examinando la geografía de los genes en las estrías cromosómicas, a fin de cerciorarme hasta qué punto podremos colaborar en bien de nuestro amigo Segismundo, mediante recursos magnéticos dirigidos a la organización de las características hereditarias». Me conformé y decidí observar a Segismundo, que aparentemente estaba extenuado y abatido, al punto que no conseguía mantenerse sentado. Asistido por el diligente Herculano, conversaba con dificultad, tendido en una cama, en gran postración. Dio muestras de satisfacción con mi presencia fraterna y, mientras los demás estudiaban su estado, mantuve con él una corta conversación que me permitió otra vez tomar contacto con la penosa sensación de quienes se encuentran al borde de una nueva experiencia terrestre. «He estado con más ánimo», me dijo apenado, «pero ahora la energía parece agotarse. Me siento débil, torpe. Mientras luché para conseguir la transformación de mi futuro padre, experimentaba mayor confianza y serenidad. Ahora que he logrado la dádiva del retorno a la lucha, tengo temor de volver a fracasar». «Conserve la calma», alegué para reconfortarlo, «su oportunidad de redención es de las mejores. Además, muchos compañeros estarán cerca de usted para colaborar con su triunfo en la etapa venidera». El interlocutor sonrió con dificultad y explicó: «Sí, lo reconozco. Entre los hermanos que me asisten en este momento, Herculano me acompañará con desvelo y constancia». «Bien lo sé. No obstante, la vuelta a la vida en la carne, con las cualidades espirituales que ya hemos atesorado, representa un hecho de gran trascendencia en nuestro proceso de elevación. Ay de mí si cayera otra vez». Le transmitía recomendaciones tendientes a reforzar su valentía y su optimismo cuando mi orientador, que había dado por concluido el examen de la documentación, se aproximó y le dijo a Segismundo con tono afectuoso no exento de firmeza: Amigo, cuesta creer que esté desfalleciente en el momento culminante de sus actuales conquistas. Reavive su fe, regenere su esperanza. Usted no puede ingresar en la corriente material de la misma manera que nuestros hermanos ignorantes e infortunados, que requieren un estado casi absoluto de inconsciencia para acceder de nuevo al santuario materno. No deje de cooperar con nuestra labor mediante su confianza. Es para su propio beneficio. Mantenga activa su imaginación creadora. Mentalice el comienzo de su condición fetal, y deforma en su mente al modelo correspondiente. Usted va a encontrar en la digna maternidad de Raquel el más eficiente auxilio, y recibirá de nosotros la más decidida colaboración. No obstante, tenga en cuenta que en esta ocasión, para lograr el triunfo, tanto en lo atinente a la adaptación como a la receptividad, su trabajo individual será decisivo. No pierda tiempo en expectativas ansiosas, pobladas de malestares y aprensiones. Eleve el nivel de sus potencias morales. Segismundo escuchó respetuoso las recomendaciones. Reconocí que las palabras reconfortantes de Alexandre estuvieron acompañadas por un extraordinario efecto. Segismundo se recuperó repentinamente, en un esfuerzo por liberarse de la carga de preocupaciones inútiles. Impresionado con las explicaciones del prestigioso mentor, no dudé en hacerle una nueva consulta. ¿Existen, entonces?, pregunté con gran curiosidad, ¿aquellos que reencarnan inconscientes del acto que realizan? Por cierto, respondió cortésmente, del mismo modo que desencarnan a diario en la corteza terrenal millares de personas sin la menor noción del acto que protagonizan. Solamente las almas preparadas tienen comprensión cabal de la verdadera situación que se les presenta cuando ocurre la muerte del cuerpo. De igual modo sucede aquí. La mayoría de los que regresan a la existencia corporal en la esfera del planeta están magnetizados por benefactores espirituales que organizan para ellos nuevas ocupaciones redentoras, de modo que quienes reciben tal auxilio son conducidos al templo maternal de la carne como si se tratara de niños entregados al sueño nocturno. El trabajo inicial que en rigor les compete, en cuanto a la organización del feto, es realizado por la mente materna conjuntamente con los amigos, que los ayudan desde nuestro plano. Es muy grande la cantidad de los que retornan a la corteza en tales condiciones, asistidos por autoridades superiores de nuestra esfera de acción, atentos a las necesidades específicas de las almas encarnadas, de los hogares y de determinados núcleos afectivos. La explicación no podía ser más lógica y, una vez más, admiré en el afectuoso amigo el don de la claridad y la sencillez. Permanecimos un poco más de tiempo en aquel refugio acogedor y en el instante de la despedida, casi al borde de la medianoche, después de haber reconfortado a Segismundo, Alexandre se dirigió a Herculano y a los espíritus constructores en los siguientes términos. Volveremos mañana a la noche para realizar la ligación inicial y hacer entrega de nuestro hermano en proceso de reencarnación a nuestros amigos. Uno de los espíritus constructores, que parecía el jefe del grupo de operadores, lo abrazó conmovido y le dijo: «Contamos con su ayuda para la división de la cromatina dentro del útero materno. Será un gran placer», replicó con buena disposición de ánimo. Concentrado más tarde en otras ocupaciones, no podía refrenar las nuevas ideas que la experiencia de Segismundo había despertado en mí. ¿Cómo se llevaría a efecto el auxilio en aquellas circunstancias? ¿Raquel sería consciente de nuestra colaboración? ¿Cómo interpretaría el matrimonio las actividades de nuestro medio, en caso de que llegara a conocer la dimensión de nuestra tarea? Alexandre se encargó de interrumpir mis cavilaciones y, como si oyera mis preguntas, agregó: «En los casos de esta naturaleza, André, nuestra intervención se desarrolla con la misma unción que caracteriza el desempeño de un médico responsable y honesto en el parto común. El moldeado fetal, al igual que el desarrollo del embrión, obedecen a leyes físicas naturales, del mismo modo que ocurre con la organización de las formas en otros reinos de la naturaleza. Sin embargo, en estos fenómenos, en concordancia con los proyectos de evolución o reparación, coexisten las influencias de la cooperación espiritual con las leyes correspondientes. La colaboración es, en tales procesos, una de nuestras tareas habituales. Comprendí la elevación de esa enseñanza y mi mente se serenó, en espera del día siguiente. No obstante, cuando se acercaba el plazo establecido, la curiosidad volvió a acicatearme. ¿En qué momento volveríamos a la residencia de Adelino? Sin ninguna intención aviesa, me preocupaba el momento en que comenzaría la unión de Segismundo con la materia. ¿Intervendría Alexandre en el momento de la unión sexual, o el fenómeno obedecería a diferentes mecanismos? Mi orientador sonreía, silencioso, comprendiendo mi tortura mental. Las horas se sucedían una tras otra y, al percibir mi impaciencia, Alexandre me explicó con su natural bondad. No se requiere nuestra presencia en el acto de la unión celular. Esos momentos en el tálamo conyugal son sublimes e inviolables en los hogares organizados sobre bases sanas. Usted sabe que la fecundación del óvulo materno solamente se verifica algunas horas después de la unión genésica. El elemento masculino debe realizar un extenso viaje antes de alcanzar su objetivo. Y, sonriendo, agregó, «Tenemos tiempo». Comprendí la delicadeza de las aclaraciones, y sediento de informaciones referentes al asunto le pregunté, «¿Según su opinión?». «Son inviolables todas las uniones sexuales». «De ningún modo», adujo el cordial instructor, «no debe omitir que aludía a los hogares organizados sobre bases sanas». Los encarnados que edifican el nido conyugal sobre la rectitud son merecedores de la presencia de testigos respetuosos que garantizan la privacidad de sus actos más íntimos, porque instalan los límites vibratorios y los defienden de la intromisión de las fuerzas poco dignas. A tal efecto, toman como base de sus tareas los pensamientos elevados que encuentran en el ambiente doméstico de los amigos. No ocurre lo mismo en las casas cuyos propietarios escogen a testigos espirituales de baja condición, a los cuales buscan en las zonas inferiores. La esposa que falta a la fidelidad debida a los principios de decoro de la vida en común, así como el esposo que pone a su casa en conexión con el meretricio, no deben suponer que sus actos afectivos serán coronados por la veneración y la santidad. En sus relaciones más íntimas participan los testigos descarriados que ellos mismos eligieron. Se convierten en víctimas inconscientes de grupos perversos que comparten sus emociones de naturaleza fisiológica, y los inducen a los más lamentables vicios. Pese a que estos cónyuges desventurados se encuentren transitoriamente catalogados en el pináculo de las posiciones sociales humanas, no podrán negar su miserable condición interior, puesto que viven ansiosos de placeres viles, dominados por una extravagante e irrefrenable voluptuosidad. La impresionante respuesta de Alexandre me sorprendió. Comprendí con mayor profundidad que cada uno de nosotros, donde sea que esté, se encuentra con la situación que ha elegido. Sin embargo, una nueva cuestión brotaba en mi cerebro y procuré ponerla de manifiesto, a fin de aclarar todavía más mi comprensión. Entiendo la magnitud de sus elucidaciones, manifesté respetuoso, pero, si consideramos el peligro que encierran ciertas actitudes inferiores de quienes asumen el compromiso de la fundación de un hogar, por ejemplo, ¿cuál es la situación de la esposa fiel y dedicada en relación con un marido desleal y aventurero en el terreno sexual? ¿Quedará la mujer digna y respetable a merced de los viles testigos escogidos por su marido? No. Respondió con vehemencia. Lo malo de ningún modo puede ocasionar perturbación a lo que es genuinamente bueno. En tales casos, la esposa sustentará el clima doméstico aunque eso le cueste la más esforzada abnegación y el más abrumador sacrificio. Los actos que requieran su noble presencia son sagrados, aunque su compañero en la vida en común se haya ubicado en un nivel inferior al de los brutos. En situaciones de tal naturaleza, el marido descuidado se vuelve paulatinamente ciego a la virtud y se convierte, en ocasiones, en esclavo absoluto de las entidades perversas que eligió como testigos habituales, que lo siguen a cada paso y en cada actividad que realice fuera del templo familiar. Llegado a ese punto es difícil evitar su caída en los fatales abismos del crimen y las tinieblas. ¡Oh, Dios mío! Exclamé. ¡Cuánto trabajo en espera de la colaboración de las almas valerosas! ¡Cuánta ignorancia por abatir! Dice usted bien, agregó el orientador con tono grave, porque de hecho, la mayoría de las tragedias conyugales se transfieren hacia más allá de la tumba y crean pavorosos infiernos para aquellos que las vivieron en la superficie del mundo. Es muy doloroso observar la dimensión de los crímenes perpetrados durante la existencia carnal. Y, ay de los desprevenidos que no se esfuerzan a su debido tiempo, en el sentido de combatir sus bajas pasiones. Angustioso será para ellos al despertar. Callé. Alexandre, pensativo, también guardó un profundo silencio, dándome una muestra de sus admirables facultades de concentración. Eran aproximadamente las 22 cuando nos dirigimos hacia la residencia de Raquel. La familia acababa de irse a dormir. Herculano y los demás, nos recibieron con inequívocas muestras de cariño. El jefe de los constructores se dirigió a mi instructor en los términos siguientes: esperábamos su cooperación para iniciar el servicio magnético en el paciente. Pasamos a continuación a la pequeña alcoba donde Segismundo descansaba. Permanecí afligido, con la mirada triste y perdida. No pude reprimir una pregunta. ¿Cuál es el motivo de que Segismundo sufra tanto? Le consulté a Alexandre en tono discreto. Hace cierto tiempo, y en especial desde la semana pasada, que está en un proceso de vinculación fluídica directa con quienes serán sus futuros padres. Herculano es el encargado de ayudarlo en ese trance. A medida que progresa la aproximación, él va perdiendo los puntos de contacto con los vínculos que consolidó en nuestra esfera, a través de la asimilación de los elementos del nuevo ámbito. Esa operación es necesaria para que el organismo periespiritual pueda recuperar la plasticidad que lo caracteriza y, en el grado evolutivo en que él se encuentra, dicha operación le causa algunos inevitables sufrimientos. La explicación era muy novedosa para mí, de modo que continué con las preguntas. Pero, el organismo periespiritual de Segismundo, ¿no es el mismo que él trajo de la corteza terrena cuando desencarnó por última vez? Así es, concordó el orientador, tiene la misma identidad esencial. Sin embargo, con el paso del tiempo, debido a la nueva alimentación y los nuevos hábitos en un medio muy diferente, incorporó determinados elementos de nuestros círculos de vida de los cuales debe despojarse a fin de que penetre con éxito en la corriente de la vida carnal. A tal efecto, las luchas que se desencadenan entre las uniones fluídicas primordiales y las emociones que les son consecuentes desgastan sus resistencias de esa naturaleza. Esta noche, precisamente, es de destacar que haremos la parte restante del servicio y, para auxiliarlo, pondremos en acción nuestros recursos magnéticos. Manifesté. ¿Tendremos aquí un acto equivalente a la muerte física en la corteza terrena? Alexandre, sonriente, agregó: no lo dude, siempre que consideremos la muerte del cuerpo carnal como el simple abandono de los envoltorios atómicos terrestres. Reconocí entonces que no era momento para largas disertaciones y, al ver que mi bondadoso instructor concentraba su atención en los constructores, me abstuve de nuevas preguntas. Seguido por los amigos, Alexandre se aproximó a Segismundo y con tono optimista le dijo: ¿y ahora, está más fuerte? Acarició su mejilla y luego agregó: debe sentirse satisfecho, ha llegado el momento decisivo. Todas nuestras manifestaciones de reconocimiento a Dios son insignificantes en relación con la nueva oportunidad recibida. Lo sé. Dijo Segismundo, jadeante, estoy agradecido. No se olviden de mí. Concédanme el auxilio necesario. Y al mismo tiempo que dirigía una mirada angustiosa a mi orientador, dijo con inquietud: tengo miedo. Mucho miedo. Alexandre se sentó paternalmente a su lado y le dijo con ternura: no dé albergue al monstruo del miedo en su corazón. Este momento es para confiar y ser valeroso. Oiga, Segismundo. Si guarda alguna preocupación, comparta con nosotros sus pesares. Manifieste todo lo que según sus sentimientos constituya alguna dificultad. Abra su alma, querido amigo. Tenga presente que el instante del cambio definitivo de residencia está próximo. Es indispensable que mantenga su pensamiento puro, limpio de todo residuo. El interlocutor dejó caer algunas lágrimas y manifestó, con esfuerzo, «Usted sabe que emprendí una humilde obra de socorro en las cercanías de nuestra colonia espiritual. Una obra que cuenta con la autorización de nuestros mayores, y, no obstante, su eficiente funcionamiento. Siento que no está concluida, y que tengo una enorme responsabilidad dentro de su organización. No sé si hice bien. Al solicitar mi retorno a la corteza terrena sin antes haber consolidado mi trabajo. Con todo, comprendí que para seguir adelante, necesitaba reconciliarme con mi conciencia y fui en busca de quienes han sido mis adversarios en el pasado, con el propósito de reparar mis faltas. Mientras el instructor y los demás amigos lo acompañaban en silencio, Segismundo proseguía, por tal razón, insistí tanto para conseguir mi regreso, como habría de conducir a los demás a la plena conversión espiritual. Según las enseñanzas del Cristo, sin haber pagado mis propias deudas, ¿cómo enseñaría a los hermanos sufrientes? Si yo mismo padezco dolorosas llagas en virtud de mi crueldad del pasado, ahora que está cercano el nuevo comienzo, difícil por cierto, me tortura el temor de volver a equivocarme. Cuando Raquel y Adelino regresaron, me garantizaron amparo fraternal, y tengo la certeza de que serán dos benefactores para mí. No obstante, me angustian los temores y la ansiedad ante un futuro desconocido. Valiéndose de una pausa espontánea, Alexandre tomó la palabra con franqueza y optimismo. De nada sirve preocuparse tanto, amigo. Despréndase ya de sus creaciones. Las obras que realizamos de acuerdo con las leyes divinas se sustentan por sí mismas, y nos esperan en el tiempo propicio para la cosecha de sabrosos frutos, que nos depararán alegre e inalterable. Solo el mal está condenado a la destrucción, mientras que el error requiere laboriosos procesos de rectificación. Por consiguiente, cultive la calma y la felicidad. Su insistencia para el regreso a los círculos terrenales de actividad, en este momento, ha sido muy acertada. El rescate de los desvíos de épocas pasadas concederá a su espíritu una luz nueva y más brillante. Persevere en su plan. Recurrir a la escuela para recibir su preparación ennoblecedora y asimilar sus favores, constituye la mayor felicidad del alumno fiel. Así pues, Segismundo, su dicha por regresar en esta ocasión a la esfera carnal es inconmensurable. Lave su mente con el agua viva de la confianza en Dios y avance. A esta nueva experiencia usted no puede llevar consigo ninguna otra cosa que no sea el patrimonio divino que ha conquistado con su esfuerzo, en relación con la vida eterna, y que está constituido por las ideas dignificantes y la iluminación interior que alcanzó su espíritu. No se detenga en la enunciación de aspectos ajenos a nuestras actividades en este mundo. Persistir en semejantes estados del alma podría acarrearle consecuencias perjudiciales, puesto que su falta de adaptación perturbaría el desenvolvimiento fetal, y determinaría la muerte prematura de su nuevo organismo físico durante el período infantil. No se apegue a temores pueriles. Es verdad que usted debe y necesita pagar. Pero, en sana conciencia, ¿quién de nosotros no es deudor? Con tristeza y abatimiento nunca rescataremos nuestros débitos. Es indispensable crear nuevas esperanzas. Segismundo hizo un efusivo gesto de afirmación y sonrió con dificultad, mostrando que su tristeza había cedido. No perturbe su valioso trabajo de este momento. Piensa en las gracias que hemos recibido y no tema. Al quedar el mentor en silencio noté que Segismundo, embargado de fuerte emoción, no disponía de recursos para mantener la conversación. Sin embargo, vi que tomaba la diestra de Alexandre con infinito esfuerzo, y la besó respetuosamente en señal de reconocimiento. Reflexioné luego acerca de la enorme colaboración que todos recibimos, cuando nos disponemos a retornar al círculo carnal. Aquellos devotos benefactores auxiliaban a Segismundo desde el primer día. Y aún ante la posibilidad de que el interesado retrocediera, se mostraban dispuestos a reconfortarlo de su tristeza y a levantarle el ánimo a fin de garantizar el éxito final. Los espíritus constructores dieron comienzo al trabajo de magnetización del cuerpo periespiritual, en lo que eran ampliamente secundados por el esfuerzo del abnegado orientador, que conservaba invariablemente su actitud de dedicación y firmeza en todos los campos de la actividad que le competía. No me resulta fácil hacerme entender por el lector, pero debo manifestar que desde la forma de Segismundo se estaba expulsando algo. Casi imperceptiblemente, a medida que avanzaban las operaciones magnéticas se acentuaba su palidez. Su mirada parecía penetrar en otras regiones, se tornaba difusa, menos lúcida. A cierta altura Alexandre le dio una orden. Segismundo, ayúdenos. Mantenga la claridad en los propósitos y el pensamiento firme. Tuve la impresión de que el amigo en proceso de reencarnación se esforzaba por obedecer. Ahora, prosiguió el instructor, sintonícese con nosotros, en relación con la forma previa a la infantil. Mentalice su regreso al refugio materno del cuerpo terrenal. Enfoque su mente en la organización fetal, hágase pequeño. Imagine su necesidad de volver a ser niño para aprender a ser hombre. Comprendí que para que el éxito fuera completo, el interesado debía ofrecer el mayor coeficiente de cooperación individual. Sorprendido, reconocí que al influjo magnético de Alexandre y de los constructores espirituales, la forma periespiritual de Segismundo se reducía. La operación no fue corta ni sencilla. Identificaba el esfuerzo general para que se efectuase la necesaria reducción. Segismundo parecía cada vez menos consciente. No nos miraba con la misma lucidez, y sus respuestas a nuestras preguntas afectuosas eran incompletas. Por fin, para mi gran asombro, verifiqué que el aspecto de nuestro amigo era semejante al de una criatura. El fenómeno me maravillaba, y no pude contener las preguntas que se acumulaban en mi interior. Al observar que Alexandre y los constructores se disponían a hacer un intervalo de algunos minutos, antes de penetrar en la cámara conyugal, me acerqué al diligente orientador que captó mi curiosidad con una sola mirada. Como era habitual, la aceptó con cortesía y dijo: «Ya sé. Usted sigue torturado por su espíritu de investigación». Sus palabras me tomaron desprevenido, pero cobré ánimo y le pregunté: «¿Cómo voy a creer en lo que veo?». Ignoraba que el proceso de reencarnación obligara al mundo espiritual a tareas de tal complejidad. «El trabajo ennoblecedor se encuentra en todas partes», manifestó Alexandre deliberadamente. «El paraíso de la ociosidad es tal vez la más grande quimera de los principios teológicos, que han distorsionado en la corteza terrenal el sentido divino de la verdadera religión». Hizo una pausa a la que acompañó con un gesto expresivo, y después continuó: «En cuanto a la sorpresa que lo domina, no encontramos justificación para tanto. La desencarnación natural, en la Tierra, obliga al cuerpo denso de carne a modificaciones, que no son sencillas. La enfermedad mortal, para el hombre terrenal, en cierto sentido no deja de ser una prolongada operación reductora, que finalmente libera al alma porque la desembaraza de los lazos fisiológicos. Hay personas que después de algunas semanas en el lecho se vuelven francamente irreconocibles. Debemos considerar que el organismo físico está muy lejos de la plasticidad del cuerpo periespiritual, sumamente sensible a la influencia magnética. La explicación no podía ser más lógica. Con todo, lo que acabamos de ver con Segismundo, ¿es una regla que se aplica en todos los casos?, pregunté. «De ningún modo», respondió el instructor cortésmente, «los procesos de reencarnación, tanto como los de la muerte física, difieren hasta el infinito y no existen, según creemos, dos que sean absolutamente iguales. Las facilidades, al igual que los impedimentos, están subordinadas a numerosos factores, muchas veces relacionados con el estado de conciencia de los interesados en regresar a la corteza terrenal, o en liberarse de los vehículos carnales. Hay compañeros de gran elevación que cuando vuelven a la esfera terrestre en cumplimiento de un apostolado de servicio, con el propósito de esclarecerse, hacen casi necesaria nuestra participación. Otros hermanos, no obstante, provenientes de zonas inferiores, requieren una cooperación mucho más compleja que la cumplida en el caso de Segismundo. Por consiguiente, ¿no deberían renacer solamente aquellos que demuestran estar preparados?, pregunté con curiosidad. No podemos olvidar, refutó mi esclarecido interlocutor, que la reencarnación es el curso repetido de las lecciones necesarias. La esfera terrestre es una escuela divina. El amor, por medio de las actividades de intercesión, ubica a diario de nuevo en el banco escolar de la carne a millones de aprendices. El amistoso orientador calló por algunos instantes, y prosiguió: la reencarnación de Segismundo obedece a las reglas más comunes. Representa una expresión simbólica de la mayoría de los casos de esa naturaleza, por cuanto nuestro hermano pertenece a la enorme clase media de los espíritus que habitan la corteza terrenal, ni elevadamente buenos, ni conscientemente malos. Cabe añadir que la vuelta a la encarnación de entidades de las zonas más bajas ocasiona laboriosos y pacientes esfuerzos de los trabajadores de nuestro ámbito. Esos seres nos obligan a procesos de servicio cuya comprensión le demandará todavía mucho tiempo. Las enseñanzas de Alexandre penetraban profundamente en mi interior, y satisfacían al mismo tiempo mis ansias de investigación intelectual. Mientras tanto, nuevos interrogantes brotaban en mi mente sedienta de conocimientos. Fue entonces que, apremiado por intensa y legítima necesidad de averiguar, pregunté respetuoso: ¿el auxilio que estamos presenciando, acaso se le brinda a todos? Aquí nos encontramos en un hogar sustentado sobre bases rectas, según su propia manifestación. Pero, ¿si nos hallásemos en una casa típica de perversión carnal? ¿Y si nos viéramos ante pasiones criminales y desvaríos que atentaran contra el equilibrio? El instructor se concentró en una breve meditación y respondió: André, aunque el diamante esté tapado por el lodo durante cierto tiempo, no deja de ser un diamante. Del mismo modo, la paternidad y la maternidad son en sí mismas invariablemente divinas. Donde quiera que sea se despliega el auxilio de la esfera superior, siempre que esté en juego una tarea que responda a la voluntad de Dios. No obstante, debemos considerar que en las circunstancias especificadas, las actividades de auxilio se convierten en un auténtico sacrificio. Las vibraciones contradictorias y turbulentas de las pasiones descontroladas, características del alma que cayó en estado de desequilibrio, comprometen nuestros mejores esfuerzos. A menudo, frente a esos panoramas de irresponsabilidad y perversión, debemos dirimir grandes luchas para prestar ayuda en cumplimiento de la responsabilidad que se nos delegó. Ante todo, contra entidades monstruosas que ejercen su dominio en los círculos donde se desarrolla la vida de esos hombres y mujeres, que por imprudencia eligen el peligroso camino de la perturbación emocional. Ese es el camino que transitan precisamente tales entidades, presas de la ignorancia y el desequilibrio. En esos casos, no siempre nuestra colaboración puede llegar a ser absolutamente efectiva, dado que los propios padres menosprecian la dimensión del mandato que se les confió, y abren las puertas de sus potencias sagradas a los despiadados monstruos de las sombras, que acosan a sus hijos aún antes de que nazcan. Hay almas heroicas que escogen semejante entrada a la existencia carnal, con el fin de fortalecerse mediante la resistencia suprema contra el mal desde los primeros días en el refugio uterino. No obstante, debemos considerar que se necesita estar bien afirmado, tanto en la fe como en el valor, para no sucumbir. Aún así, en los renacimientos de esa clase, la mayoría de los seres cumple el programa saludable de las pruebas reparadoras. Muchos fracasan. No obstante, siempre es importante la cantidad de los que extraen excelentes resultados espirituales en el terreno de la experiencia orientada hacia la vida eterna. Alexandre había expuesto el tema con majestuosa belleza. Finalmente comencé a comprender de dónde provenían ciertos fenómenos teratológicos y determinadas enfermedades congénitas, que en el mundo de los encarnados oprimen el corazón. Las enseñanzas de aquel momento me transportaron a un nuevo y fascinante estudio, la cuestión de las imprescindibles pruebas rectificadoras. A continuación, Alexandre invitó a los constructores a que examinaran los mapas cromosómicos en su compañía, Conjuntamente con Herculano. Acompañé la labor con atención, aunque carecía por completo de competencia para emitir opiniones fundamentadas acerca de aquellos sorprendentes diseños que tenía ante mis ojos. No se me permite difundir algunas de las determinaciones de aquel reducido grupo de autoridades espirituales, por falta de elementos para establecer una comparación analógica, aunque puedo manifestar que una vez terminada la parte propiamente técnica de las conversaciones, mi orientador manifestó satisfecho. Con excepción del tubo arterial, en la porción que habrá de dilatarse para el mecanismo del corazón, todo irá muy bien. El conjunto de los genes podrá ser instalado con normalidad absoluta. Después de una pequeña pausa resaltó, tanto los miembros como los órganos tendrán excelentes condiciones. Además, si nuestro amigo supiera valorar las oportunidades que le reserva el futuro, es probable que logre el funcionamiento equilibrado de su aparato circulatorio, en tanto se mantenga atento a su objetivo de iluminación interior durante el bendito lapso de actividad en la corteza del planeta. El éxito depende de él. Se dirigió entonces a los constructores y les dijo cordialmente: «Amigos, en esta nueva experiencia, nuestro hermano Herculano habrá de permanecer junto a Segismundo desde el nacimiento hasta que cumpla los 7 años, época en que el proceso inherente a la reencarnación habrá quedado consolidado. Con posterioridad a ese período, sus funciones de amigo y de orientador serán más sencillas, puesto que acompañará a nuestro hermano guardando mayor distancia. Sé que el abnegado compañero adoptará todas las medidas indispensables para la armonía de la organización fetal, ya sea mediante el auxilio que dispense al protagonista de la reencarnación, o bien, defendiendo el templo maternal del asedio de fuerzas poco dignas. Mientras tanto, le solicito mucha atención a los esbozos de la formación del timo, glándula que como saben es de importancia primordial para la vida infantil, incluso desde el útero materno. Necesitamos el equilibrio perfecto de ese departamento glandular hasta que se haya formado la médula ósea y comience la producción de los glóbulos rojos para la sangre. Los diferentes gráficos con las disposiciones cromosómicas facilitarán los trabajos en tal sentido». Algunos de los amigos presentes se pusieron a observar los mapas con mayor atención. Mientras se desplegaban ante mi vista aquellos microscópicos signos que permitían un minucioso examen de la célula huevo, me acerqué al instructor y, al percibir que estaba más accesible a mis interrogatorios, le consulté. «En estos mapas tenemos la geografía de los genes de la herencia distribuidos en los cromosomas. ¿Acaso la ley de la herencia será ilimitada? ¿Recibirá la criatura, al volver a nacer, la imposición absoluta de las características de los padres? ¿Las enfermedades o los rasgos de conducta criminales serán transmisibles en su totalidad?» «No, André», manifestó el orientador, con una firme inflexión en su voz, «estamos ante un fenómeno físico natural. El organismo del feto en su manifestación de mayor densidad proviene del cuerpo de los padres, que le sustentan la vida y generan sus características con su propia sangre. Sin embargo, semejante designio de las leyes divinas, a los efectos del servicio de reproducción de las formas, no debe ser interpretado como una transgresión a los principios de libertad espiritual subyacente en el orden de la creación infinita. Por eso mismo, la criatura terrenal hereda tendencias, no cualidades. Las tendencias asedian al individuo que renace desde los primeros días de la lucha, no solo uno en lo que atañe a su cuerpo transitorio, sino también en lo relativo al ambiente general donde fue convocado a vivir, a los efectos de su evolución. Por otra parte, las cualidades son el resultado de la labor individual del alma encarnada en cuanto a la defensa, la educación y el perfeccionamiento de sí misma, en los círculos venerables de la experiencia. Si el espíritu que han reencarnado prefiere las tendencias inferiores, las desarrollará a medida que las encuentre dentro del nuevo paisaje de la experiencia humana, y perderá un tiempo precioso, que significará el menosprecio de la sublime oportunidad de elevación que se le ha concedido. Pero, si el alma que regresa al mundo permanece dispuesta al servicio de la autoelevación, superará todas las exigencias que atenten contra la dignidad, ya provengan del cuerpo o del ambiente, y triunfará sobre las condiciones adversas, conquistando por su victoria títulos de muy elevado significado en relación con la vida eterna. Por lo tanto, en su sana conciencia nadie debiera quejarse de las potencias destructivas o de las circunstancias constrictoras, al aludir al medio en que tuvo lugar su renacimiento. Existirá invariablemente, dentro de nosotros, la luz de la libertad íntima que nos indicará el rumbo para la ascensión, y si practicamos la ascensión espiritual siempre conseguiremos renovarnos. Tal es la ley. En virtud de las precedentes explicaciones del orientador, con relación a la importancia de la asistencia de Herculano a Segismundo reencarnado hasta los 7 años de edad, procuré obtener del instructor alguna aclaración, previo pedido de disculpas a Alexandre pues no me pude sustraer a la delicada averiguación. ¿Por qué tanto cuidado con la sangre de quien en un futuro cercano habría de nacer? Exclusivamente al cabo de los primeros 7 años de la existencia humana estará concluido el servicio de la reencarnación. Como acostumbraba, el noble mentor me escuchó complaciente, sonrió como lo haría un padre afectuoso, y respondió con cordialidad: «Usted no ignora que el cuerpo humano tiene una actividad específicamente vegetativa. Sin embargo, tal vez no sepa aún que el cuerpo periespiritual que da forma a los elementos celulares está firmemente radicado en la sangre. En la organización fetal el patrimonio sanguíneo es una dádiva del organismo materno. Inmediatamente después del nacimiento se inicia un período diferente de asimilación de las energías orgánicas, en el que el yo reencarnado ensaya la consolidación de sus nuevas experiencias, y recién a los 7 años de vida comienza a regir por sí mismo el proceso de formación de la sangre, elemento básico de equilibrio para el cuerpo periespiritual, o forma preexistente, en el nuevo servicio comenzado. Por lo tanto, la sangre sería como un fluido divino que determina nuestras actividades en el campo material, y en su flujo y reflujo incesantes dentro de la organización fisiológica, nos suministra el símbolo del eterno movimiento de las fuerzas sublimes de la creación infinita. Cuando su circulación deja de ser libre surge el desequilibrio o la enfermedad, y si se presentan obstáculos que llegan a impedir su movimiento de manera decisiva, entonces sobreviene la extinción del tono vital en el campo físico, al cual le sigue la muerte aparejada con la inmediata partida del alma. Fuertemente impresionado con la revelación del respetable amigo comenté: «¡Oh! ¡Qué grande es la responsabilidad del hombre hacia el cuerpo material!» «Dice bien», agregó el orientador, al referirse con tanta admiración a ese soberano deber del espíritu reencarnado. Si dejara de atender las pesadas responsabilidades que le competen para la preservación del cuerpo físico, ningún hombre podrá realizar el progreso espiritual. El espíritu renace en la carne para la producción de méritos divinos en su naturaleza, pero ¿cómo cumplirá con ese deber si destruye la máquina orgánica, base fundamental de la tarea que le cabe realizar? Poco antes se refería usted a la ley de la herencia. El cuerpo terrenal es también un patrimonio heredado hace milenios al que la humanidad ha ido perfeccionando a través de los siglos. El plasma, sublime elemento obtenido con agua del mar mediante el influjo divino en las épocas primitivas, es el fundamento primordial de los organismos fisiológicos. Cuando volvemos a la vida en la Tierra debemos aprovechar su herencia, de relativa evolución en el cuerpo humano. A esa altura de las sorprendentes elucidaciones que Alexandre me proporcionó, hice un breve intervalo para luego continuar. Por eso mismo, usted no ignora que mientras atendemos nuestras actividades en la esfera correspondiente al envoltorio de carne, somos criaturas marinas que respiramos en tierra firme. En el proceso vulgar de la alimentación no podemos prescindir de la sal. En rigor, nuestro mecanismo fisiológico está constituido de un 60% de agua salada, cuya composición es casi idéntica a la del mar, resultado de las sales de sodio, de calcio y de potasio. En el ámbito de la actividad fisiológica del hombre reencarnado se encuentra el sabor de la sal en la sangre, en el sudor, en las lágrimas, en las secreciones. Los corpúsculos aclimatados en los mares más templados vivirían a su gusto en el líquido orgánico. Aparecerían verdaderas sorpresas si efectuáramos la comparación analógica en este sentido. No supe qué responder luego de haber escuchado tales definiciones. Y a raíz de mi silencio fue el propio Alexandre quien continuó, después de una elocuente interrupción. Como comprenderá, al renacer en la corteza del mundo recibimos con el cuerpo una herencia sagrada, cuyos valores nos cabe preservar con el propósito de perfeccionarlo. Las fuerzas físicas deben evolucionar al igual que nuestras almas. Si nos ofrecen un recipiente para el trabajo relativo a nuevas experiencias de elevación, debemos retribuir con nuestro esfuerzo, así como también contribuir a su desenvolvimiento con la luz de nuestro respeto y equilibrio espiritual, en el campo del trabajo y la educación orgánica. El hombre del futuro comprenderá que sus células no representan apenas segmentos de su carne, sino compañeras de evolución, acreedoras de su reconocimiento y auxilio efectivo. Si no existiera esa comprensión de armonía dentro del imperio orgánico, en vano se buscaría la paz. Las brillantes reflexiones del magnánimo y sabio orientador sugerían sublimes temas de conversación. No obstante, él mismo me hizo recordar el trabajo que estábamos atendiendo, y dio por finalizados los esclarecimientos de aquel momento. Habían pasado 2 horas desde la medianoche. Permanecían a nuestro lado, no solo Alexandre y los constructores, sino también diversos amigos espirituales de la familia. Como figura suprema de aquella reunión, Alexandre había congregado a todos los compañeros en torno suyo y dijo, con una inflexión grave: «Ahora, hermanos, ingresemos en la cámara de nuestros dedicados colaboradores, a fin de que se concrete el júbilo de la unión espiritual». Seguidamente depositó a Segismundo en los brazos de la entidad que había sido en la corteza terrestre la afectuosa madre de Raquel, y agregó: «Sea usted, hermana mía, la portadora del sagrado depósito. El corazón filial que nos espera experimentará una nueva felicidad al contacto de su ternura. Raquel bien merece esa alegría». Se dirigió luego al grupo que se había congregado allí, y explicó: «Haremos ahora el acto de la unión inicial, en sentido directo, entre Segismundo y la materia orgánica. Espero, queridos compañeros, la visita reiterada de todos ustedes a nuestro hermano reencarnante, principalmente en el período de gestación de su futuro cuerpo. No ignoran el valor de la colaboración afectuosa en ese servicio. Solamente aquellos que sembraron muchos afectos pueden recibir el concurso de muchos amigos, y Segismundo debe recibir ese premio por sus nobles sentimientos y por los elevados trabajos con todos nosotros en estos últimos años, que ha dedicado a importantes obras de beneficencia y fraternidad». Inmediatamente después penetramos en el aposento conyugal, donde el espectáculo íntimo era de una belleza sublime. En el lecho de madera, entre delicadas sábanas de lino, reposaban 2 cuerpos inmóviles por la bendición del sueño. Allí mismo, Adelino y Raquel nos esperaban en espíritu, conscientes de la trascendencia de ese momento. Cuando despertaran posteriormente en la esfera densa destinada a la lucha y el aprendizaje, sus cerebros carnales no conservarían la reminiscencia minuciosa de aquella escena espiritual, en la que ellos se destacaban como principales protagonistas. No obstante, el hecho quedaría registrado definitivamente en su memoria eterna. Los amigos invisibles del hogar, compañeros de nuestro ámbito, habían llenado la habitación de flores de luz. A partir de la medianoche habían obtenido permiso para ingresar en el recinto que acogería a Segismundo, con el afectuoso propósito de adornar los caminos que él habría de transitar en su nuevo comienzo. Más de 100 amigos estaban reunidos y le rendían un afectuoso homenaje. Alexandre avanzó delante de nosotros y saludó con cariño al matrimonio, que provisoriamente estaba desligado de los instrumentos físicos. A continuación, en la mayor armonía, los presentes brindaron sus saludos de tal modo que hicieron que desbordaran de estímulo celestial los corazones de los esperanzados cónyuges. El hermoso cuadro no era menos conmovedor. 2 entidades que se hallaban a mi lado comentaban con fraternal intención: «Siempre es penoso volver a la carne después de haber conocido las regiones donde reina la luz divina. No obstante, tan sagrado es el amor cristiano, que aun en tal circunstancia la felicidad de quienes lo aplican alcanza el nivel de sublime». «Así es», respondió la interlocutora. Segismundo ha luchado mucho por su redención, y en esta lucha se ha conducido como un abnegado servidor de todos nosotros. Bien merece la alegría de este momento. En ese instante observé que la entidad invitada para sostener al reencarnante se mantenía a corta distancia de Raquel, entre los espíritus constructores. Reflexionaba sobre ese hecho, cuando alguien me tocó discretamente para despertar mi atención. Se trataba de Alexandre, que me sonreía paternalmente al mismo tiempo que me aclaraba: «Dejemos a nuestros amigos durante algunos minutos, envueltos en la dulce satisfacción de las expansiones afectivas. Daremos comienzo al trabajo en el momento oportuno». Perplejo, ante los hechos que eran nuevos para mí, no había conseguido organizar mis reflexiones a raíz de los múltiples acontecimientos de aquella noche. Por eso mismo vagaban en mi cerebro alucinantes interrogaciones. El orientador percibió el estado de mi alma y, tal vez por ese motivo, me dio la impresión de su especial paciencia para conmigo. Aproveché aquel instante para señalar a Segismundo, instalado en los brazos acogedores que lo cuidaban, y pregunté: «¿Nuestro hermano reencarnante se presentará más tarde entre los hombres, con la misma apariencia que cuando vivía entre nosotros? Dado que sus instrucciones se basan en la forma espiritual preexistente, ¿tendrá la misma altura, así como la misma fisonomía que lo caracterizaba en nuestra esfera?». Alexandre me respondió sin titubear: «Razone lentamente, André. Hablamos de la forma preexistente, que significa el modelo de la configuración típica o más propiamente el uniforme humano. Los contornos y los detalles anatómicos se desarrollarán de acuerdo con los principios de equilibrio y con la ley de la herencia. La forma física futura de nuestro amigo Segismundo dependerá tanto de los cromosomas paternos como de los maternos. Agrega además a ese factor primordial, la influencia de los moldes mentales de Raquel, el desempeño del propio interesado, el aporte de los espíritus constructores, que se desempeñarán como servidores de la naturaleza divina, invisibles a la mirada de los encarnados, y el auxilio afectuoso de las entidades amigas que visitarán constantemente al reencarnante durante los meses que durará la formación de su nuevo cuerpo. De ese modo, se podrá hacer una idea de lo que será el templo físico que él poseerá durante un determinado lapso, como dádiva de la suprema autoridad de Dios, a fin de que se valga de la bendita oportunidad de redención del pasado e iluminación en relación con el futuro, en el tiempo y en el espacio». Algunos fisiólogos de la corteza del planeta concuerdan en asegurar que la vida humana es una resultante de conflictos biológicos, pero olvidan que muchas veces el conflicto aparente de las fuerzas orgánicas no es más que la aplicación avanzada de la ley de cooperación espiritual. Entonces, Segismundo tendrá una forma física eventual, que por el momento no está definida para nuestro nivel de conocimiento, insistí. El instructor me aclaró sin demora: «Si estuviéramos directamente vinculados a su caso, tendríamos a nuestra disposición la totalidad de las informaciones referidas a su porvenir, en ese aspecto. Pero, nuestra colaboración en este acontecimiento es circunstancial y sin mayor repercusión en el tiempo. Sin embargo, los orientadores de Segismundo custodian en las altas esferas el programa trazado para el bien del reencarnante. Note que me refiero al bien, y no al destino. Mucha gente confunde el proyecto constructivo con el fatalismo. El propio Segismundo, así como nuestro hermano Herculano, están en conocimiento de los informes a los que nos reportamos, pues nadie ingresa a un colegio para un ciclo relativamente prolongado sin una finalidad específica, y sin haberse compenetrado del contenido de los estatutos a los que tendrá que obedecer». A esa altura de sus explicaciones, el generoso mentor hizo una breve interrupción y continuó luego: «Los contornos anatómicos de la forma física, sean deformes o perfectos, de elevada o escasa estatura, agraciados o antiestéticos, forman parte de los estatutos educativos. En general, la reencarnación sistemática es, sin excepciones, un curso laborioso para la lucha contra los defectos morales preexistentes, a través de las lecciones y la resolución de los conflictos del presente. Los caracteres anatómicos imperfectos, las circunstancias adversas, Los ambientes hostiles constituyen, en la mayoría de las ocasiones, las mejores coyunturas a favor del aprendizaje y la redención de quienes renacen. Por eso, el mapa de las pruebas ventajosas se organiza con antelación, y es comparable al cuaderno de apuntes de los aprendices en las escuelas comunes. Por consiguiente, el mapa alusivo a Segismundo ha sido trazado correctamente teniendo en cuenta la contribución fisiológica de los padres, el ambiente doméstico y el concurso fraternal que le dispensarán innumerables amigos de aquí. Imagínese, entonces, que nuestro compañero regresa a una escuela, que es la Tierra. En tal sentido abriga el propósito de conquistar nuevas cualidades, y para lograrlo deberá someterse a las reglas del establecimiento educacional, lo que le demanda hasta cierto punto renunciar a la considerable libertad de que dispone en nuestro medio. ¿Podríamos denominar a semejante prueba destino determinado? Pregunté. El instructor adujo con su habitual buena voluntad. No incurre en el error de muchos. Eso implicaría una conducta espiritual obligatoria. Por cierto, el ser humano vuelve a la encarnación gozando de relativa independencia aunque, en ocasiones, subordinado a ciertas condiciones muy arduas en razón de las finalidades educativas. No obstante, semejante compromiso no suprime en ningún caso el impulso libre del alma en el sentido de la elevación, como tampoco el estacionamiento o la caída en situaciones de más bajo nivel. Existe un programa de tareas edificantes que se compromete a cumplir aquel que reencarna, en el cual los rectores del alma establecen la cota aproximada de cualidades meritorias para la vida eterna que el reencarnante está en condiciones de conseguir, a lo largo de la existencia transitoria. Mientras tanto, el espíritu que vuelve a la esfera del cuerpo de carne puede mejorar ese nivel de méritos y superar la previsión de sus superiores mediante el esfuerzo personal intensivo, o alejarse de ella para comprometerse aún más en las deudas para con el prójimo, lo que implicaría el menosprecio de las sagradas oportunidades que se le concedieron. A esa altura Alexandre interrumpió sus enseñanzas, tal vez para evaluar el tiempo invertido en nuestra conversación y, como quien experimenta la necesidad de poner término a una charla, reflexionó: todos los planos elaborados en la esfera superior tienen como objetivo primordial el bien y la ascensión. Por consiguiente, todas las almas que reencarnan en el círculo de la corteza terrestre, aun aquellas que se encuentran en condiciones aparentemente desesperadas, tienen a su disposición recursos que favorecerán su regeneración. A continuación, el amistoso orientador me invitó a que nos aproximáramos al matrimonio. Alexandre recordó que las horas habían transcurrido, y que era nuestro deber proceder a entregar la sagrada dádiva a los felices cónyuges. Los espíritus constructores por intermedio del mentor que los tutelaba lo instaron a que hiciera la oración dedicada a aquel acto de confianza, y se generalizó un profundo silencio. El instructor se disponía a dar comienzo al servicio de la oración, cuando Raquel se le aproximó y, humildemente, le rogó: si fuese posible, bondadoso amigo, desearía recibir a mi nuevo hijo de rodillas. Alexandre accedió con una sonrisa y permaneció entre ella, que se había arrodillado, y Adelino que estaba de pie igual que nosotros. Sumamente conmovido, el instructor inició su plegaria al mismo tiempo que extendía sus generosas manos hacia lo alto. Padre de amor y sabiduría, dígnate bendecir a los hijos de tu casa terrestre que van a participar contigo, en este momento, de la divina facultad criadora. Señor, haz descender por misericordia tu bendición sobre este nido de afecto, transformado en un albergue de reconciliación. Aquí estamos reunidos quienes somos compañeros de lucha desde el pasado, para acompañar a un amigo que retorna para dar testimonio de humildad y de comprensión de tu ley. Oh, Padre, fortalécelo para la extensa travesía por el río del olvido transitorio. Permite que seamos capaces de mantener viva su esperanza en todo momento. Ayúdanos hoy y siempre a que derrotemos al mal. A quienes reciben una nueva responsabilidad inherente a la orientación del hogar, a raíz del nacimiento de su nuevo hijo, concédeles tu luz abundante y pura que disipa todas las sombras. Robustece, Señor, su noción de responsabilidad. Ábreles la puerta de tu confianza sublime. Consérvalos en el clima de bendita alegría, que genera el desvelo de tu amor. Regenera sus energías para que acepten jubilosos la misión de la renuncia hasta que la hayan concluido. Sacraliza sus placeres a fin de que no caigan en el abismo de la fantasía. Este es un acto de confianza en tu infinita bondad, Señor, a la que nos proponemos honrar sin nunca desfallecer. Bendice, pues, nuestra tarea inspirada en tu amor y, sobre todo, Padre, suplicamos tu gracia para nuestra hermana que se entrega reverente al divino sacrificio de la maternidad. Unge su corazón con tu magnanimidad paternal, refuerza su buen ánimo, amplía su fe en el porvenir imperecedero. Sean para ella en particular nuestros más elevados pensamientos, nuestros votos de paz y nuestras esperanzas más puras. En especial, Señor, que se cumpla tu voluntad en todo el universo y que nos quepa a nosotros, humildes servidores de tu reino, la alegría de reverenciarte y obedecerte por toda la eternidad. Alexandre se quedó en silencio. Observé que el aposento se colmaba de nueva luminosidad. Advertí que de cada uno de nosotros, las entidades espirituales allí congregadas, partían rayos luminosos que se derramaban sobre Raquel. Ella a su vez lloraba con sublime emoción. El radiante fenómeno no se circunscribió a eso, tan pronto mi orientador cayó, nos pareció que algo respondía a su súplica. Era un leve rumor que apenas hacía eco en nuestros oídos, y se percibía por encima de nuestras cabezas. Levanté la mirada y, sorprendido, pude ver que una corona, brillante e indescriptiblemente hermosa, descendía de las alturas hacia la cabeza de Raquel, arrodillada, en silencioso recogimiento. Tuve la impresión de que la aureola estaba compuesta por turmalinas etéreas, y tal era su brillo que supuse que se debía a la intervención de algún milagroso orfebre. Su resplandor hería nuestra vista, y el propio Alexandre al mirarla, se inclinó reverente. Espíritus muy superiores a nosotros, a los cuales yo no podía ver, sostenían esa sublime corona que colocaron sobre la cabeza de Raquel. No obstante la emoción de ese momento, noté que mi instructor hizo un gesto a la depositaría de Segismundo para que procediese a la entrega del reencarnante en los brazos de su madre. Tenía la impresión de que Raquel no captaba con la vista la luminosa diadema. Al recibir el depósito que el cielo le confiaba, levantó sus ojos llenos de lágrimas, y Alexandre le tendió la mano, a fin de ayudarla a ponerse de pie. Vi, entonces, que Adelino se aproximó a su esposa y la estrechó cariñosamente entre sus brazos, mientras besaba su frente aureolada de luz. En ese momento, ¡oh, divino misterio de la creación infinita de Dios! La vi estrechar la forma infantil de Segismundo sobre su corazón, con tal firme y amoroso gesto que me pareció una sacerdotisa del poder de la divinidad suprema. Segismundo se vinculó a ella como la flor se une al tallo. Comprendí así que a partir de aquel momento él era el alma de su alma, y, más tarde, también sería carne de su carne. Alexandre recomendó a los amigos presentes, con excepción de los constructores, de Herculano y de mí, que se retiraran de la habitación y se llevaran con ellos a Adelino, confortado y feliz, a un corto recorrido por el exterior. Seguidamente, con infinito cuidado, guió a Raquel hasta su cuerpo físico y nos dijo: «Ahora asistamos a nuestro amigo en su primer contacto con la materia de mayor densidad». Raquel se había despertado y experimentaba en el corazón una extraña dicha. Se abrazó instintivamente a su compañero, dormido, como el feliz navegante que arriba a un puerto tranquilo y seguro. Había atravesado el espeso velo de vibraciones que separa el ámbito espiritual de la esfera física, y no conservaba ninguna reminiscencia definida de la sublime felicidad experimentada unos momentos antes. No obstante, su sentimiento jubiloso permanecía intenso, sus esperanzas desbordaban, y una confianza inmensa en el porvenir abrigaba su corazón. ¿Sería madre otra vez?, se preguntaba, dichosa. Esa idea, que no asomaba de su cerebro por acaso, era para su alma un bálsamo portador de placentera alegría. ¿Estaba preparada para el servicio divino de la maternidad? ¿Confiaría en el Señor como una esclava de su bondad infinita? La esposa de Adelino no percibía que Alexandre, conjuntamente con los constructores espirituales, envolvían su mente con sublime luz y bañaban sus ideas con el agua viva del amor espiritual. Mientras me concentraba en observar que la forma de Segismundo se había vinculado a ella a través del celestial proceso de la unión magnética, recibí la indicación de mi orientador para que siguiera de cerca el trabajo de auxilio que él realizaría, a fin de proceder a la alianza definitiva de Segismundo con la materia. Señaló en Raquel los órganos para la reproducción, y al mismo tiempo que hacía incidir sobre ellos su luz, Alexandre me alertó sobre la trascendencia del cuadro que estábamos observando y añadió respetuosamente: «Tenemos aquí el altar sublime de la maternidad humana. Ante este augusto tabernáculo, al cual debemos la claridad poderosa de nuestras experiencias, nos corresponde cooperar en la tarea del amor conservando nuestra conciencia dirigida hacia la majestad suprema». Hice una reverencia a los órganos femeninos de nuestra hermana encarnada con una veneración que hasta entonces jamás había sentido. Auxiliado por el aporte magnético del afectuoso mentor, me puse a observar los detalles del fenómeno de la fecundación. A través de los conductos naturales se desplazaban los elementos sexuales masculinos en busca del óvulo, como si estuviesen preparados de antemano para una prueba eliminatoria, a una velocidad de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Sorprendido, constaté que eran varios millones los que con un impulso instintivo avanzaban en masa hacia adelante, en esa sagrada competencia. En el silencio sublime de aquellos minutos comprendí que Alexandre, en vista de ser el misionero más elevado del grupo que realizaba la operación de auxilio, dirigía las importantes tareas relacionadas con la vinculación primordial. Según deduje, él podía ver las disposiciones cromosómicas de todos los elementos masculinos que se encontraban en movimiento, después de haber analizado atentamente el futuro óvulo materno, en su carácter de responsable del trabajo previo de la determinación del sexo del cuerpo que estaba en proceso de organización. Profundamente absorto en la tarea que realizaba, después de acompañar la marcha de los diminutos competidores que constituían la sustancia fecundante, identificó al más apto y concentró en él su potencial magnético. Tuve la idea de que lo ayudaba a desembarazarse de sus compañeros, de modo que fuese el primero en penetrar en la pequeña cavidad maternal. El elemento seleccionado se apoderó de nueva energía por sobre los demás, y avanzó velozmente en dirección al blanco. En relación con el microscópico o proyectil espermático, la célula femenina se asemejaba a un diminuto mundo de forma esférica compuesto de azúcar, almidón y proteínas, en espera del rayo que le infundiría nueva vida. La embestida provocó la ruptura de la cutícula, como si se tratara de una embarcación atacada por un torpedo, y se contrajo de manera particular cerrando los sutilísimos poros como si estuviese dispuesta a replegarse en las profundidades de sí misma, a fin de recibir cara a cara al esperado visitante, e impedir la intromisión de alguno de los restantes competidores que habían perdido la primera posición en la gran prueba. Siempre bajo el luminoso influjo magnético de Alexandre, el elemento victorioso prosiguió la marcha y luego de haber atravesado la periferia del óvulo empleó poco más de 4 minutos para llegar al núcleo. Ambas fuerzas, la masculina y la femenina, formaron una sola, y ante mi vista se convirtieron en un tenue foco de luz. Mi orientador, dedicado por completo a su trabajo, tocó la pequeña forma con su mano, y permaneció atento al proceso de división de la cromatina cuyas particularidades son todavía inaccesibles a mi entendimiento. Su actitud era la de un cirujano seguro de sí mismo en cuanto al empleo de la técnica operatoria. A continuación, Alexandre ajustó la forma reducida de Segismundo y pude observar una recíproca adaptación entre él y el organismo periespiritual de Raquel, sobre aquel microscópico globo de luz impregnado de vida. A partir de ese instante la vida latente comenzó a tener movimiento. Había transcurrido exactamente 1/4 hora, contado desde que el elemento activo penetrara en el núcleo del óvulo pasivo. Después de una prolongada aplicación magnética secundada por el esfuerzo de los espíritus constructores, Alexandre se aproximó a mí y me dijo: «Ha concluido la operación inicial de la unión. Que Dios nos proteja». Como notó la admiración con que yo seguía el proceso de la división celular, mediante el cual se formó rápidamente la vesícula de germinación. El orientador agregó: el organismo materno suministrará todo el alimento necesario para la organización básica del instrumento físico, mientras que la reducida forma de Segismundo, como un vigoroso modelo, hará las veces de un imán entre la limalla de hierro, de modo de consolidar una forma consistente a los efectos de su futura manifestación en el escenario de la corteza terrestre. Estaba boquiabierto ante lo que se me había permitido observar. A continuación, comprendiendo que el fenómeno de la reducción periespiritual de Segismundo era un acontecimiento extraordinario para mi vista, el instructor agregó bondadosamente: no olvide, André, que la reencarnación significa volver a comenzar los procesos de evolución o de reparación. Tenga presente que los organismos más perfectos de nuestra casa planetaria provienen, en principio, de la ameba. Ahora bien, recomienzo significa recapitulación o vuelta al principio. Por eso mismo, durante su desarrollo embrionario el futuro cuerpo de un hombre no puede ser diferente a la formación del reptil o del pájaro. Lo que da por resultado la diferenciación de la forma es el principio evolutivo contenido en el molde periespiritual del ser que captura los fluidos de la carne. Así pues, al regresar a la esfera más densa, como acontece con Segismundo, es indispensable revisar todas las experiencias vividas a lo largo del drama de nuestro mejoramiento, aunque solo sea durante breves días u horas, de modo de analizar en un curso rápido las etapas cumplidas y las lecciones aprendidas, hasta detenerse en la posición desde la cual debemos proseguir el aprendizaje. Después de la forma microscópica de la ameba surgirán en el proceso fetal de Segismundo las evidencias de la era acuática de nuestra evolución, y así, sucesivamente, todos los periodos de transición o las estaciones de progreso por las que el ser ha pasado en la incesante jornada de su perfeccionamiento, dentro de la cual nos encontramos actualmente en la condición de seres humanos. Las horas se habían deslizado veloces. Con la certeza de que Alexandre no se demoraría mucho más en esa tarea, me acerqué nuevamente al cuadro de la formación fetal. El óvulo fecundado estaba animado con profunda vida, que evolucionaba hacia la vesícula germinal. Cuando el orientador me invitó a que nos retiráramos, siempre y amistoso dijo: mi trabajo ha concluido. No obstante, André, en consideración a sus necesidades de nuevas experiencias, podría solicitar a los espíritus constructores el consentimiento para que usted coopere fraternalmente en las actividades de protección, cada vez que se le presente la oportunidad de venir hasta aquí. Sentí un indescriptible júbilo. Estaba satisfecho. En efecto, no deseaba otra cosa. Aquel estudio de embriología desde un nuevo punto de vista era fascinante y maravilloso. Mientras yo daba expansión a mi júbilo interno, el gentil mentor en conjunto con sus compañeros adoptaba providencias relativas a mi participación, que simultáneamente constituiría una valiosa oportunidad de aprendizaje. Después de algunos minutos, mientras intercambiábamos los saludos de despedida, con gran simpatía y hospitalidad, Herculano manifestó que sería bienvenido, cada vez que yo pudiese regresar a la residencia de Adelino para colaborar en las tareas de protección.